Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Hola. Hola. Bueno, llevamos dos semanas sin hacer programa. Y la semana pasada no hicimos. Y la anterior sí. ¿Y el programa de qué? Era el que... Especial. ¡Ah, especial! El especial. No les hice mi resumen histórico de la historia del manga. Va a quedar para otro especial. Además, para el próximo especial también está todo lo de Voces Otakus Awards. Ay, es verdad. Hay que rellenar ahí algún tiempito. Se viene. Y bueno, hoy estamos sin Naiken. Para el que no nos conozca, yo soy Carmen. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Está Georgina acá y no está Naiken. Y juntas somos Voces Otakus. Sin un otaku. Vacío. Se siente que falta algo. Falta una parte importante. Sí. Pero bueno. Pero bueno, ya va a llegar. Ok. Acá esperamos sentadas. Qué chiste tan malo, Francisca. Sí. La verdad. Reíte. Y hoy vamos a hablar de One Piece. ¡Bien! ¡Por fin llegó el día! Terminé One Piece. Al fin. Llevo como un año, más de un año esperando este programa. Desde que dije, programa de radio, Taku. One Piece. Pero ya llegó. Al fin. Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Es que es como que hay mucha expectativa con este programa. Sí, esperemos cumplirlas. Miren, llega una radio participancia que dice faltó el agudizo. Referencia sí. A la voz. Bueno, si quieren radio participar, pueden radio participar al número de la radio 2944802315. O si están escuchando en diferido, pueden radio participar al Instagram voces-otakus4, donde también pueden entrar al canal de WhatsApp, donde pueden, bueno, ver los flyers que subimos a Instagram también, pero lo ven unos días antes. Y a veces, antes era todas las semanas, pero ahora es a veces, una foto de nuestra mascota Georgina, que si no la podés ver, si no es por el canal de WhatsApp. Bueno, nos pueden escuchar, para escucharnos en diferido, pueden escucharnos en Spotify, que nos buscan como Voces Otakus. Todavía no están subidos todos los programas. Vuelta a la burra al trío. Y pueden si no escucharnos, bueno, los sábados en este horario a las 18 horas. Los domingos también acá en Radio Alas a las 16 horas en Radio Kimunche 103, ¿cuánto? 103.1. Nunca lo encuentro. Hay acá una hoja anotada con todas las radios. Es que se unió más después la Kimunche, entonces está escrito con una lapicera en vez de con marcador y está menos marcado, aunque está escrito dos veces. Pero como que se ve un poco menos. Hay que hacer un cartel nuevo. Que además hay más ahora. Bueno, en Radio Kimunche los miércoles y los viernes a las 19 horas. Y bueno, para este programa yo vi capítulos que me marcó Carmen especialmente, tipo, mira este y este. Yo lo miré todo. Eso yo es también. Lo que está bien hacer, pero bueno. No recomiendo la experiencia. Había días que me miraba 20 capítulos y lo que más llegué a verme fue 30 capítulos en un día. Así como de que me dormía y soñaba One Piece. Era como One Piece, One Piece. Se dormía viendo One Piece y a veces yo la encontraba ahí con el teléfono prendido y One Piece reproduciéndose y me quedaba mirándola tipo como, ah, te dormiste viendo One Piece, ahora no vas a saber lo que pasó. Igual todos los capítulos que me quedé dormida, menos los que me quedé dormida estando en un viaje, los remiré. Los que me quedé dormida estando en el colectivo, estando en el auto, así, remiré algún pedacito, pero completo no. Yo hoy miré 11 capítulos y ayer miré 7. Así como que así tenés que mirar anime. Acá una radio participante dice, ya estoy por llegar, soy Nai. Así que ya viene en camino. Ya casi va a llegar. Después de abandonarnos. Probablemente llegue antes de empezar el primer bloque. El primer bloque de posta a posta. Bueno, ¿qué más podemos decir? Yo iría yendo con un tema. Ok. Dice que lo de Carmen es un sacerdicio. ¿Alguien sabe qué es un sacerdicio? Me suena, no sé, de sacerdote. Sí, a mí también. Lo de Fran, dice. Como un sacrificio, creo que puede llegar a ser. No sé. O sacerdocio, no sé. ¿Sacerdocio? ¿Y qué es sacerdocio? No estoy segura, viene de... Viene de sacerdote. Viene de sacerdote, es como... A ver. Como de predicar, por así llegar a decir. Buscando por Google qué significa sacerdocio. Ahí está. Se refiere al oficio, cargo o dignidad de sacerdote, así como al ministerio o funciones propias de un sacerdote. Soy ese. También puede referirse al conjunto de sacerdotes o a la consagración de una causa elevada en diferentes contextos religiosos, como en la Iglesia Católica o en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El sacerdocio tiene significadas y estructuras específicas. Bueno, una causa elevada, como One Piece. Ahora sí, podemos ir con un tema. Vamos con un tema y que después nos explique la radio participación mejor. Es un dicho. Lo de Fran es un dicho. No, no. O sea, lo de Fran es un sacerdocio, que es un dicho. Ah. No. Bueno, después nos explican. Ahora vamos con un tema. Después entendemos bien. Vamos con un tema. Let's go! に受けて信じちゃっても肩を押されて一歩リードさ今度会えたなら話すつもりさそれからのこととこれからのことつまりいつもピンチは誰かしびたれた夜を吹っ飛ばせだからバカを興味はないけどポケットに入ればそれというオナリーマイフレンド We are, we are the cool We are 愛かけの夢を Dígame qué fue lo que lo animó a navegar por el océano, Don Luffy. ¿Mm? Pues que voy a ser el rey de los piratas. El título de rey de los piratas se le da a la persona que lo posee todo en este mundo. Se trata de ir detrás de riqueza, fama y poder. ¡Usted quiere encontrar el gran tesoro, One Piece! Sí, no es por poder o no hacerlo. ¿Eh? Lo hago porque quiero. Decidí que voy a convertirme en el rey de los piratas. Entonces, si muero en el intento, no importa. Voces otakus. Bueno. Ok. Noticias. No tengo. Noticias. ¿Vos tenías algunas? Tengo algunas, pero si querés, decimos las tuyas porque... Mejor decirlas vos primero porque como yo tengo más, capaz que se repiten. Una es que salió un tráiler de Link Click de la temporada 3 en que la parte 1 va a salir en 2026. ¿Qué? La parte 1 de la tercera temporada. ¿Ya salió la parte 2 de la segunda temporada? Sí. Ya, o sea, tendría que ser en realidad la parte 2. Igual lo de la tercera temporada. Porque la primera parte ya salió, es el arco es el arco de Bridon y tiene, no sé igual cómo se dice, cómo se pronuncia, tiene el capítulo de una hora y 6 capítulos o 5 capítulos más que son el principio de la tercera temporada. Claro, a mí lo que me pasó fue, no era que ya había tercera temporada, no tendría que salir la cuarta, pero claro, es la primera parte, pero igual la noticia decía que era la primera parte. Así podría que... haber sido un error de tipeo. Igual me revienta cómo vienen tirando las industrias. Bueno, temporada 1, parte 1. Temporada 1, parte 2. Temporada 1, parte 4. O sea, flaco, largame toda la temporada completa, ya está. O largámelo un capítulo por semana. Eso. Y ni siquiera es que te hacen una pausa de un mes y después siguen. Es que directamente, no, es que tenemos que animarla. Es como un año, tenés 6 capítulos. Otro año, toma, tenés otros 6 capítulos. Pero acá no termina la temporada. Otros 3 años, toma, acá tenés 6 capítulos. Es que para mí, o sea, yo para mí como que las temporadas tienen sentido por, bueno, esta es una parte que sale entera y después viene la siguiente y eso se llama temporada. Pero no, si son están a su vez divididas en partes, no sé si tienen mucho sentido. Porque, tipo, lo que sería más de la trama o de la historia sería el arco, ¿o no? Lo que es más de la trama de la historia es eso, el arco. Pero las temporadas se supone que tienen que dividir dentro del arco, la temporada divide. Entonces, largar... Es como que se intentan apurarse mucho para largar cosas rápidas y que los fans sigan viendo y terminan largando cosas, pocas cosas. Maldito sistema. Y la otra noticia que tengo es que en el 14 de agosto va a salir... El tesoro escondido o perdido de Jujutsu Kaisen, que es una película. Sí, estuve viendo. Y ahora el 30 de julio sale otra película. Que es, no me acuerdo, pero tiene otro nombre. Y esas son mis noticias. Ok. Repetimos la de Lingling, que yo también la tenía. Después, que se son algunas noticias bastante más o menos. Que se confirmó que el opening de la temporada 3 de One Punch Man, que va a salir en octubre, va a ser hecho por la misma banda que los dos openings anteriores. Después, que el 5 de diciembre se estrena el live action de Windbreaker. Ay, no quiero ver. No tengo esperanzas. Ha llegado una persona. No siento, tu silla está ocupada. Hola. ¿Qué decías? Estábamos con Estábamos hablando mal de vos. Diciendo no, nos abandonó. Ya no nos quiere más. Las escuché todo el camino, así que no me pueden. Otra noticia, que el tráiler de la temporada 3 de live action. Salió el tráiler de la temporada 3 de live action de Alice in Borderland. Gracias. Es muy buena serie. Sí. No la recomiendo igual yo, tipo, para. O sea, gente que llora con cualquier cosa, tiene que tener precaución. Y no se encariñen con nadie. Claro, y personas de menos de 10 años. Menores de 14, diría yo. No, yo creo que ahí de 10 a 14 como que depende de la persona. Pero menores de 10 años no la recomendaría. No es que tenga así alguna escena que vos digas como, fa, esto es muy fuerte, así como muy fuerte, nivel gore, horrible, mucho erotismo, todo. No es así, pero algo sangrienta es y puede dejarte ideas equivocadas. Que no recomendaría. Cada quien igual ahí se regula. Y después la última noticia que me disgustó bastante. Y aprovechando también que estamos con el tema todo de One Piece y eso. La semana pasada, el domingo, como todos los domingos, salió el episodio 1136. Que en las primeras horas hay algunas plataformas que se dedican como para que los usuarios califiquen los capítulos de las series. Y es fue un capítulo que consiguió un 10 perfecto de calificación. Todos wow. Los 17.000 personas votaron. De esas 17.000 personas, todas votaron el 5 estrellas. Entonces tenía un 10 perfecto de calificación. Es horrible el capítulo, no lo vean. Lloré. Es muy triste. Y como salió la noticia de que había conseguido básicamente un récord histórico de conseguir la calificación perfecta, al día siguiente aparecieron 1.000 votaciones más que lo habían calificado con una sola estrella. De la nada. Hay 17.000 calificaciones de 5 estrellas y otras 1.000 calificaciones que aparecieron después, mágicamente, de una sola estrella. Para cagarle el resultado. Uh-huh. Más. Esto me enojó mucho. Y sí. Mucho, mucho. Bueno, pero igual sigue siendo la noticia. O sea, aunque alguien la haya arruinado, sigue siendo. Llegó el 10 perfecto. Después los randoms lo arruinaron, pero. Pero X. Yo tengo una noticia parcial. No tengo nada confirmado, pero estuve viendo en el inicio de Crunchyroll que ya se está alargando el anime de los gatos. Sí. De los gatos zombies. Sí, la noche del gato. Del gato loco. Tengo ganas de verla. Juntémonos un día a verla, chicas. A mí me da miedo. Por eso. Todo lo que tiene que ver con zombies me da miedo. Y encima con gatos. Y encima con gatos. Terrible. A mí me suena que va a ser medio bizarra. Va a ser bizarra. Pero me da miedo. Igual me parece bastante interesante porque para todo lo que es la industria, no solamente del anime, sino de en general del cine, es algo que no voy a decir que sea nuevo porque no sé, pero es algo que no es común. O sea, como que no vemos historia de X animal zombie malvado, que capaz que no es malvado, sino que solamente contagia mucho. No, porque cada vez que tocas al gato, te contagia y te conviertes en un gato. Pero eso no quiere decir que el gato sea malvado. El gato no es malvado, pero el gato es muy tierno. Claro. Y los gatos te persiguen, arman escuadrones gatunos para perseguirte a que los acaricies, para convertirte en un gato. Ay. Pero sí o sí los tenés que acariciar, o si ellos te tocan también funciona. Si ellos te tocan también funciona. Yo creo que Carmen sería la primera en caer. Por eso es que no lo quiero ver. Bueno, igual convertirse en un gato tampoco está tan mal. Igual lo que me parece feo es que, tipo, vos sos un gato y nadie te puede hacer mimos. Oh, porque los otros gatos. Patita en patita. Como que te hacen un mimo y se convierten en gato, y vas con otra persona y te hace un mimo y se convierte en un gato. Es horrible. No quiero verlo. Una radio participante se pregunta cuántos opening y ending tiene One Piece en total. Bueno, eso yo ya lo investigué, que tiene 27 openings y 21 endings. Lo cual me sorprendió. Yo pensé que la diferencia entre openings y endings iba a ser mayor, porque hay muchas temporadas en las que no hubo endings. Hicieron openings más largos y cerraron lo del ending. Entonces al principio estaba con ending, después sacaron el ending y ahora volvieron a los endings. Igual, en el momento, como el principio, me acuerdo que había veces que era como que un mismo opening, no sé, no quiero decir 100 capítulos, pero 50, 60 capítulos, y endings había 3, como que cambiaba mucho el ending en ese momento. De parte no fueron tantos capítulos sin ending, fueron como 300. Después de ver 1000 capítulos, 300 no es nada. ¿Solo 300? Para mí fue desde Marineford hasta Wano, son como 400. No, fue después, no me acuerdo en qué arco, pero fue después. ¿Dressrosa? ¿Un Hazard? Después de Dressrosa. No, en Dressrosa ya no había endings. No. Sí, porque te ponían 6 minutos de resumen del capítulo anterior. No les daba para meter un ending también. Era tan largo el resumen. Sí, Francisca. Sí, Francisca, eran larguísimos los resúmenes. Gigantescos. Bueno, ¿podemos ir con un tema? Sí, vamos con un tema. Ah, ¿cómo se llamaba el anterior? ¿Lo dijiste? El anterior se llamaba We Are. Es el primer opening de One Piece. No te toca aplauso hoy. Ok, ya entendí. Yo me acordé de subir los flyers a tiempo. ¿Y vos? Y yo me acordé de hacerlos. Se repicó. Una vez que se acuerda de hacerlos. Los hice la semana pasada. Hace 3 meses los hizo. Bueno, vamos con el tema. Sleep. soy Luffy. Y él es nuestro médico Chopper. Hola. ¡Ah! ¡El mapache puede hablar! ¡Mapache, tu abuela! Voces otakus. Ok. Acaba de sonar Wigo, que es el ending de One Piece Fan Letter, y es una versión del opening, de uno de los openings, que no me acuerdo cuál es el número, pero está cantada por todos los actores de voz de los personajes. Los stages. Ahora, recomendaciones cortas. Recomendaciones cortas. Vos dijiste que tenías cosas. Recomiendo escritas. One Piece. Es muy corto. Lo ven en 2 días. O sea, realmente es muy bueno de ver así. Lo mirás enseguida. A mí me tomó 3 meses. Bueno. Bueno, yo tengo acá la recomendación corta escrita de Soul Eater. Porque hace 3 semanas, cuando hice la recomendación corta, fue muy mala la recomendación corta. No nos recomendó nada. No, fue como que le quise sumar y resté mucho. Igual a mí me gustó la recomendación corta, ¿eh? Como que me... Demasiado sincera fue. Bueno, veamos. Esta serie se centra en la Academia para Técnicos y Armas Mortales, un centro de formación para los humanos conocidos como técnicos. El objetivo de la escuela es mantener la paz con el fin de prevenir el renacimiento del Kishin, un dios malvado que previamente ha sumergido el mundo en el caos de la locura. Cada técnico en la Academia de Técnicos y Armas Mortales se une a un compañero que tiene tanto forma de arma como forma humana. Entre los técnicos estudiantes está Maka, que persigue la máxima meta de un mister: hacer que su compañero de armas, Soul Eater, se convierta en una guadaña de la muerte. Eso sí, básicamente... La trama básicamente es: Dios se pelea con Dios, Dios gana, Dios crea una academia para entrenar nenitos para pelearse con el otro Dios, y el otro Dios llega a renacer. Esa es la trama, básicamente. Lo que yo le he dicho hace 3 semanas es que al principio recurría mucho al chiste de la mina en bolas, que se recurre mucho en muchos animes, porque es como un buen gancho para los jóvenes pubertos. Algo que se nota mucho a lo largo de todo este anime, y eso no lo dije hace 3 semanas cuando hice la recomendación, es que cómo el autor se pudo ir despegando de eso. Como que se ve en muchos autores que al principio enganchan con el chiste de la mina en bolas y después se despegan de eso, y muchos otros que no se logran despegar nunca de eso. Que cuando intentan tomar un tema más serio o dejar de dibujar paneles raros, les va al público. Y entonces nunca se pueden despegar de eso. En este anime se ve cómo se despegan de eso. La única falla que yo le veo es que a partir del capítulo 36, o sea, básicamente la mitad del anime, alcanzaron al manga y se inventaron su propia historia. Entonces el final es pésimo. La animación del capítulo final es pésima. Y el manga es mucho mejor a partir de la mitad que el anime. ¿Se entiende? Sí. Quiero decir algo en relación a esto de los... el gancho para pubertos. One Piece lo tiene. Me gusta. Que igual, como que, si lo pienso, para mí sería mejor que no esté. Pero en One Piece está. Pero desde el principio ya como que no te marca. O sea, no es como que cualquier escena que hay, cualquier cosa, cualquier momento, agarra y te pone esa escena. Hay una parte, que bueno, va a ser medio un spoiler, que el personaje Nami está sufriendo, y realmente esas escenas, yo si estuviera usando la herramienta del gancho para pubertos, te explotaría un montón todas las escenas donde aparece ese personaje. Pero está como medido. Es como que mide cuánto va a usar la herramienta y cuánto no. Está bien, igual ya era como un montón de capítulos adelante, entonces ya como que se marcaba bien de qué iba a tratar el anime y que no se va a centrar en eso. Pero bueno, me gusta como que la idea de que no... Sí, igual siempre que se hacen chistes en One Piece, lo que es muy interesante es que la mayor parte de los chistes no son dentro de un momento serio del anime. Como que vos podés encontrar arcos y mini arcos. En el arco importante pueden hacerte un chiste, pueden hacer que te rías, pero no te van a tirar un chiste bizarro de la nada. Y en los mini arcos sí, y encontrás un montón de eso. Entonces como que tenés como oleadas. Como el anime como que lo divides en las partes serias y en las partes más de relajado, tranquilo. Aparte también me gusta como, o sea, también gracias a estas escenas está Sanji, que es con todas las letras un Don Juan. No, yo no lo diría Don Juan. Don Juan pasó. Es un acosador. Sí, un acosador. Bueno, y el personaje no es como que a medio arco dicen como, bueno, listo, te lo cambio porque no te puedo meter ninguna escena, sino que agarran y él es tan fanático de sus compañeras que ante cualquier cosa que necesitan automáticamente va a ayudarlas, sin importar, no sé, él puede estar medio muerto y va igual. Y es como, no voy a decir que me encanta que pase eso, porque ya de por sí la personalidad no me gusta tanto, pero como que no te lo, o sea, es una normalidad. Lo pasaron de acosador a caballero, por así decirlo. Claro. Y aparte le dieron un trasfondo a todo eso. Pero no hay que spoilear, Francisquita. Ay, bueno, loco. ¿Alguna tiene otra recomendación corta? No. Bueno, yo sí. Bueno. Porque resulta que el autor de Soul Eater es también el autor de Fire Force. Ah, yo estoy viendo Fire Force. Yo también. No le voy a hacer recomendación corta porque no tengo bien agarrada la trama todavía. Pero, en base a esos dos mangas que escribió, una autora japonesa, una joven, se le fue a pedirle ser su aprendiz, se convirtió en su aprendiz, y hoy se está estrenando su anime. Él dijo que ella ya lo superó, y se supone que se espera mucho de este anime, que es Gachiakuta. Tiene dos capítulos, se emite uno por semana, la semana que viene no se emite por motivos de que hay elecciones parlamentarias en Japón. Y se trata, el resumen es muy, muy resumen. En un mundo donde toda la basura es arrojada al abismo, Rudo es acusado de asesinato y arrojado al fondo. Esa es la trama. Esto es lo que sabemos hasta ahora de la trama. ¡Quiero verlo! La trama es buena y tiene, por lo que estuve viendo, tiene como una especie de crítica social, podría llegar a decir. Arranca como diciendo, todo lo que consideran basura lo tiran, a las personas también. Aunque no hayan hecho nada malo. Y hay personas que están más dispuestas a considerar a otras basura que a otras personas. Y algo que también tienen los dos autores es que juegan mucho con el tema del alma. En Fire Force tiran mucho lo de prender fuego el alma y que el alma viene de la llama y no sé qué. En Soul Eater, bueno, literalmente se llama Soul Eater. Y en... Perdón. ¿Me disculpan un segundo? Sí. Me estoy ahogando. Anda, toma agua. Bueno. Pobre Carmen. Sí, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Otra mini recomendación? Mientras esperamos a Carmen. Sí, me quedo con ganas de ver Gachiakuta. Yo también lo tengo, aprovechando que terminé One Piece, para celebrarlo voy a mirar un anime que yo quiera por voluntad propia antes de que Voces Otakus me obligue a verlo. Así que pensaba empezar hoy o mañana Gachiakuta. Que aparte está cortito por ahora, ¿no? Claro, que tiene dos capítulos, entonces me puedo ver uno semanal y no va a ser una tremenda carga. ¿Y sabes qué tenés que ver? ¿Qué te vamos a obligar a ver? ¿Qué? Tenés que ver Attack on Titans o Shingeki no Kyoshi. Sí. No le voy a hacer la recomendación corta ahora porque además acaba de volver Carmen. ¿Estás bien? Tengo que verlo. Sí, hay que hacer un programa. Sí, lo tengo pendiente. Yo diría que no sé si para fin de año o para principio del año que viene, pero es que no lo, o sea, es tiene muchas temporadas y, o sea, tiene creo que 4 o 5 temporadas. Y todos tienen 24 episodios, entonces como que depende ahí. Es más corto que One Piece. Sí, pero One Piece lo vi todo en vacaciones, básicamente, así que... Bueno, te disculpamos. Pero bueno, vamos viendo. Hay que hacer los diarios de la boticaria también. Sí, sí. Que no me vi toda una temporada al pedo. Me tengo que ver todavía la segunda. Bueno, no pasa nada. La veo en esa semana que tengamos que hacer el programa. Bueno, Carmen, sigue con tu recomendación. No me acuerdo lo que estaba diciendo. Estás diciendo que todos hablan del alma. Y... Ah, discúlpeme si tengo un poco rara la voz. Es que ando un poco enferma y se me pica la garganta. Casi se nos muere. Casi se nos va. No, es que... En Gachiakuta lo que dicen es que si cuidas mucho un objeto, puede habitar un alma en ese objeto. Si le tomas mucho amor a un objeto. Que eso es una vieja leyenda japonesa. Georgina, Georgina. Y en un mundo en el que todo lo que no les gusta, o lo que se rompe, o lo que cualquier cosa la consideran basura y la tiran, o sea, es como muy consumista ese mundo, es muy difícil que un objeto adquiera un alma. Y sin embargo, como que te van tirando esa. Si vos querés mucho un objeto, en un mundo consumista en el que te hacen tirar todo, este objeto puede conseguir un alma y va a ser un sueño promedio, creo. Van a usar esas almas en los objetos para pelear, creo, asumo, estimo. Pero está bueno, porque todos tocan un poco eso, el tema del alma, los tres animes. El tema del alma, el tema del ser, el tema de la existencia, por así decirlo. De tal palo, tal astilla, porque si me decís que van a ser como que las almas y armas, de lo que entiendo de Soul Eater... No, igual no es más parecido, porque no es que le agarran cariño a un arma, le agarran cariño a un objeto y ese objeto vos de alguna manera lo llegás a usar. Sí. Por ejemplo, no voy a tirar el spoiler, gracias, pero en Soul Eater directamente las armas ya están ahí, las armas son personas. Igual sí, es como que encontré una similitud muy grande. Igual a la vez es raro, ¿no? Porque si vos querés mucho un objeto y le sale un alma, es como que después llegar a usarlo como arma, por ahí, tipo, se complica. Igual, todavía no explicaron mucho cómo funciona eso. Como que el medio lo insinuaron, es el capítulo 2. Medio insinuaron, bueno, acá te dejo esto, ahora vas a ver. Y resulta eso, que la semana que viene no hay capítulo, va a haber la siguiente. Cualquiera. Spoiler. Se viene el árbol. Sí, vi los primeros dos capítulos. Precisamente porque estaba analizando el autor de Soul Eater y me puse a ver Fire Force y después me puse a ver Gachiakuta porque quería revisar correctamente su carrera, por así decirlo. Ahora podemos ir con un tema. Vamos con un tema. One dream, one wish. Kanaetai nara, over the しがある。退屈も手余すのは本気の足りてない証拠。100年早いってなんだ、そんなに待てか誰がやばい敵ならワンサーか、うせえやつから黙らせろ。新しい明日も待ちきれないのなんだ、あの晩に期待膨らまし弾いて飛ぶ直前のそうパワーがエンジン。新しいサプライズ待ってるだけなんて辛い、追いかけて地獄の予想。目立ちすぎてまるでハリケーン、さあちゃんと駆け上がって。 Bueno, las reaparecimientos. Sí, dicen: hola, según la cultura antigua japonesa, los objetos viejos que fueron muy cuidados tienen sabi, una especie de grado de honor. Pasan a ser antiguos. Dan el ejemplo de las antiguas sandalias de un monje. Se notan los años y el cariño puesto. En nuestra cultura suele decirse de los autos viejos: los fierros viejos tienen corazón. Sienten y responden a su dueño. Muy interesante el tema. María. Bueno, yo creo que Gachiakuta va a tomar más o menos eso. Creo que independientemente de quién sea el personaje, no todos los objetos a los que se les agarra como cariño, por así decirlo, van a ser usados como arma. Yo creo que va más que nada por el tema de que tiene un alma y el protagonista en sí y lo que le estaba pasando. Tienen que ver el anime para enterarse, pero bueno. Ya lo voy a ver. Bueno. Perdón, acaba de sonar Over the Top, que es el primer opening del Arco de Wano. Y eso. Un aplauso porque lo dijiste entre los primeros 5 minutos. Bueno. Resumen. No lo tengo. Llegaba hasta el momento y no lo tenía. Luffy. Un joven sale a la mar para volverse al rey de los piratas y así cumplir su sueño. Su primer paso, conseguir una tripulación. A medida que avanza el anime, se van sumando compañeros para Luffy. Zoro, el espadachín. Nami, la navegante. Usopp, el tirador. Y Sanji, el cocinero. Este grupo emprende su misión para cruzar el Grand Line y conseguir el tesoro que dejó Gold D. Roger. Riqueza, fama y poder. El nombrado One Piece. Que al conseguirlo te vuelve el rey de los piratas. Podemos disfrutar a través de este anime un sinfín de emociones diversas al ver las aventuras del Capitán Luffy y sus tripulantes, que nos cuentan una historia divertida y entretenida con un trasfondo digno de analizar. Yo creo que ya a este punto mis resúmenes parecen sacados de Wikipedia, pero los escribo yo antes del programa. A mí algo que me parece muy... como que me da mucha admiración el autor. Porque en un mundo tan grande, tener como todos tantos conflictos y personajes y todo a la vez, y todo tenerlo que, o sea, tener en cuenta todo eso en todo momento. Sí, a la vez como que tiene muchas cosas que, o sea, no es como que pasan cosas aleatorias así y nunca más lo vuelven a mencionar. Bueno, hay algún casito que yo quiero saber, pero, o sea, como que no es que, tipo, no sé, a Pirulito le pasa esto y no tiene ninguna relación con el otro, con fulanito. Es como que ahora no tiene relación. Dentro de mil capítulos. No, igual capaz que no es dentro de mil capítulos, sino como de que hay una persona en el medio que une esas dos personas. Es como que todo es una red. Eso me parece buenísimo de One Piece. Y después, fuera de joda, Oda dice que agradece mucho a los fans que crean wikis, tipo wiki informativa, tipo como, este ataque hace esto, este personaje tiene este ataque, porque Oda no se acuerda de todo. Oda le pide a los fans, por favor, escriban wikis, después yo las uso, buscan en internet, ¿qué ataque usó Luffy en el capítulo no sé cuánto? Hace eso canónicamente. Lo dice todas las vueltas, dice, los quiero mucho por crear las wikis. Sí, la verdad, yo no me leí ninguna, pero estoy pensando en leerme algunas wikis de algunos personajes porque hay cosas que es como que, este personaje, ¿de qué era su poder? O sea, como que con uno o dos ataques no entendés de qué es el poder de un personaje, entonces es como que capaz que el personaje usa otros ataques que te dan contexto de cuál es todo su poder, pero de 600 capítulos atrás, ahora, no me acuerdo. A mí lo que me encanta de One Piece es que, más allá de que la historia en sí, el objetivo del protagonista podría ser, digamos, simple, y la personalidad del protagonista es simple, y lo que hace el protagonista es simple, todo el mundo alrededor no lo es. Todo el mundo alrededor, siempre que pueden, te meten para decir, bueno, acá en este mundo te vamos a retratar la esclavitud, la desigualdad, las guerras, las desigualdades sociales de vuelta. Y todo te lo vamos a ir diciendo de manera tal que quieras que el mundo se arregle. Aparte, igual vos ahí dijiste algo que, bueno, al principio de One Piece te muestran que Luffy es re simple. Pero al punto en el que estamos ahora de One Piece, capítulo lípico. No spoilies. Como que te va mostrando desarrollo a medida que va pasando el anime del personaje, de todo lo que le va pasando. Y te muestran el pasado. O sea, como que al principio te lo muestran como... es un personaje re simple, pero después lo analizás bien y es re tremenda la historia de Luffy. Yo no esperaba que contasen la historia de chiquito de Luffy. Pensaba que su historia era ser el rey de los piratas. Yo pensaba que su historia empezaba cuando empezaba One Piece. También eso, pensándolo, ¿no? Como que te muestran la realidad de que... el tipo, la historia del personaje no empieza cuando empieza la historia que te van a contar, sino que empieza antes. Es como esto de Frieren, que bueno, cuando se termina la aventura, ¿ella qué hace? Eso está bueno, como que te muestra que la historia no es solamente la historia. Bueno, datas. Personaje favorito. Ay, no lo pensé. Ay. A ver, Nai, vos decime. No. Creo que mi personaje favorito de todos los favoritos es Usopp. Y después hay otros que también como que me gustan mucho. Como Queen, Caesar Clown, Alerta Científicos Locos. Y no sé, alguno más, pero en general igual me gustan bastante todos. Minas Teach. No tenés por qué decir menos Teach con esa cara, porque a vos te gusta Queen y Caesar Clown, que no son muy distintos que Teach. Sí son. No, claro, Teach no experimentó con niños. Claro. Los esclaviza. Bueno, igual también tiene que ver mucho con los diseños y todo. Como que a mí me pasa mucho que hay personajes que me parece como, yo a este personaje lo veo y me parece sucio, Teach. Y ya eso a mí visualmente no me agrada. Está armado para parecer muriendo, para parecer que no se baña. Lo logró muy bien, Oda. O sea, yo siento que te acercas a Teach y literalmente hay un olor a pescado podrido mezclado con huevo. Bueno. Así como un olor horroroso. Y tenés ahí un poquito de olor a pucho y alcohol y es como que 2 kilómetros allá. ¿Y vos, Carmen, cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito es Trafalgar Law. Ya lo sabía. Yo, la verdad, no sé. Siento que como que me falta ver más como para tener un personaje favorito porque como es tanto. Pero no sé. Yéndolo siempre de ponerle Zoro, me gusta el personaje. No sé si como personaje en sí, pero me gusta todo esto de, no me sale el nombre completo, no me acuerdo, pero Iván no sé cuántos. ¿Ivankov? Sí. Ivankov, aguante Ivankov. No sé. Creo que eso es porque después, eso, me falta ver más. Como que yo creo que si Anti se viera One Piece, no voy a decir que sería su personaje favorito, pero un personaje que le gustaría mucho sería Robin. No sé si tanto como es de personaje así de cómo la ves, cómo interactúa y todo, pero la historia toda, o sea, como que completa, no sé cuántos, qué te dio Carmen a ver y todo. Todo. Desde que apareció hasta que... No, todo desde que apareció, no, todo el trasfondo de O'Hara. Bueno, pero o sea, como que lo de O'Hara... Sí, eso me gustó un montón, de hecho, sí. Yo sabía. O sea, como que si sumás eso más cuando aparece realmente Robin, toda la historia de Robin que te va mostrando, es súper interesante y creo que sería algo que te gustaría mucho a vos, tipo completo. Te lo recomiendo ver. No me lo acuerdo todo yo, pero recomendación. Y yo creo que a nadie le gustaría Chopper. Sí. Sí. Bueno, otro de mis personajes favoritos, ya me acordé, es Franky. Qué buen personaje que es Franky. Maravilloso. Lo que es muy bueno de Franky es que Franky fue literalmente... Oda tenía un boceto del personaje de Franky y lo cambió todo por el seishu por el que le dio la voz en japonés. O sea, escuchó la voz del chabón en otra cosa y dijo, esta voz es la voz de Franky y le voy a crear un personaje espectacular para que la interprete. Fue, creo que es de los pocos animes en los que se nota mucho la influencia del anime en el autor. Lo mismo pasó con Chopper. Le cambió mucho el diseño de Chopper en base a lo que el autor vio que pasó en el anime. Y sobre todo con Franky, lo que pasa es que también, al ser tan emblemático, ahora hace poquito se retiró el actor de voz. Entonces ahora le cambiaron la voz y ya el personaje no es el mismo directamente. Ya es mucho menos super. Yo igual no lo noté. Capaz que no lo noté porque literalmente lo vi todo atragantada y... Sí, yo ahora sí, igual que lo escucho, me sorprendo. Qué feo cuando cambian las voces de los personajes. Y encima era muy buena voz. Es un personaje que habla mucho, que canta mucho, que es muy alegre, por así decirlo. Y el cambio de voz para mí le fue para abajo. Era como la voz. Podemos ir con la tanda. Sí, vamos con la tanda y recuerden que después se vienen los spoilers. Spoilers. Bueno, primer tema. Francisca, vos de la lista que tenés, ¿cuál es el tema que más te gusta? El tema que más me gusta, dame un segundo que lo leo, rellenen esto. Rellena. Ok. Bueno, este programa lo venía esperando desde hace un montón. ¿Ojara? ¿Todos los temas que había, vos elegiste Ojara? Sí. Si no, déjame. Acá tenés uno que no mencionás. ¿Cuál? El tema que a mí me interesa saber es, ¿qué son los gigantes cuando bajaron de la isla del cielo? Oda, no te los olvides, quiero saber. Bueno, dale contexto a las chicas que ese capítulo no estaba. Ah, bueno, cuando bajan de la isla en el cielo, se tiran. Subieron a una isla en el cielo. Ah, ¿no les mostraste eso? No, no, bueno. Yo resumí lo más posible. 30 capítulos no es nada de One Piece. Bueno, suben a una isla en el cielo, dan unas vueltas, salvan un país, bla, bla, bla, bla. Lo de siempre, vamos. Claro, cuando bajan de la isla en el cielo, caen horribles, se les rompe el barco, todo mal, bubu. Y aparecen allá a lo lejos unas sombras de humanos gigantes, de las cuales no tenemos contexto, nunca se volvieron a mencionar. Caminando en el mar las sombras. Claro. Y aparte, o sea, ya de por sí te los muestran que están lejos y eran enormes. O sea, tipo, llegaban a la altura nube, básicamente. Y te los muestran que están lejos, pero no como, no sé, allá 5 kilómetros. O sea, como que también pensando, ¿no?, la altura del mar, y siguen siendo tan altos, está raro, está curioso. Sumado que además tenemos otras dos razas gigantescas, que una son los gigantes, que no llegan a tener el tamaño, y otra es la raza de Org. Que no tenemos idea de cuál, cómo se llama la raza. Se supone que está semi-extinta. Extinta totalmente. Extinta totalmente, ya que se murió Litter Org Junior. Que son mucho más grandes que los gigantes. Y que la criatura más grande del mundo de la historia aparece en el manga revivida. En el anime aparece revivido, lo reviven. Pasan un montón de cosas, pero aparece el bicho ese y no es tan grande como esos monstruos que aparecieron en el fondo. Claro, ¿no? Es como... No sé, a ver, será 15 pisos así de edificio. Y tipo, vos pensás, es una cosa enorme. Pero, o sea, 15 pisos de edificio en el medio del océano, así caminando y parece re alto, no es. O sea, creo que tenemos nivel del mar para abajo, más de 15 pisos. Así que... Como que llevándolo a la realidad, eran muy gigantes. Y es de los pocos temas que Oda mencionó en un capítulo al azar, porque solamente aparecieron y en el momento en el que los vieron, creo que se fueron corriendo, casi literalmente, los protagonistas, y jamás lo volvieron a decir. Jamás volvieron a decir nada al respecto de esos monstruos. Es como el gancho para pubertos, pero es un gancho para curiosos. Mm. Acá estamos esperando tu explicación, Oda. Bueno, espera que perdí la hoja de ruta. Ojara. Ojara significa familia. Familia muerta. Mi sueño es divertido. ¿Qué quieres hablar de Ojara? Para empezar, algo que me sorprendió mucho, que igual es mi capítulo después, que es que te dicen un montón como que Ojara solamente sobrevivió Robin, bla, bla, bla, bla. Y después aparece que... ¿Saul era? ¿Saul? Que Saul está vivo. Igual, o sea, como que... Salió de ahí, nos dicen. No sabemos igual si está vivo, vivo. Está vivo, vivo. Ah. En el manga Robin ya se reencontró con Saul. Sí, no me hagas spoiler. Ah. Porque resulta que Akainu no lo quiso matar, por eso solamente lo congeló. Y no es Akainu, no es Akainu, no es Akainu, es Aokiji. Muy importante. Akainu mató a Ace, Aokiji salvó a Saulo. Son las diferencias. Y salvó a Robin. Entonces, nada, Saulo está vivo. Se tomó el palo con los libros de O'Hara. Todos los libros que habían estado tirando al lago. Después fueron el mayor científico del gobierno mundial. Fue a ver qué onda por ahí. Y se encontró con el ejército revolucionario ayudando a los gigantes a llevarse los libros. Entonces eso, todo eso, todos esos libros, ese conocimiento ancestral de O'Hara, sí se salvó. O'Hara no, el... La gente de O'Hara tampoco. Ah, pero del árbol de O'Hara se construyó el barco. Del árbol de O'Hara se construyó el Thousand Sunny, el barco de los sombreros de paja. Buenísimo, madera quemada. No, pero propiedades. Propiedades que mató Ricardo. Y lo que es muy interesante es que O'Hara es el... Ya se me está sacando la garganta, gente. Es muy difícil hablar así. Me da risa que es como que le salió tan caro el barco que hasta necesitaban llevarse a alguien. Como que... ¿qué es? ¿De oro esto? Por lo menos que me venga con el constructor. Literalmente fue eso. Igual como que... Costó 200 millones solamente la madera. La mano de obra como que la... Esa fue gratis, porque se salvaron por hacer. Pero no, lo que estaba por decir de O'Hara... Es que O'Hara es el primer arco, el primer momento en el que te cuentan realmente... ¿De qué se va a tratar One Piece? Como la crueldad del gobierno. Como que el máximo enemigo que estamos encontrando vendría a ser el gobierno. Y como que todos los arcos te tiran, bueno, mira, acá el villano es el gobernante malvado. Acá el villano es el que está haciendo esto con ayuda del gobierno. Pero en ningún momento, hasta ese momento, en ningún momento te habían dicho... No, literalmente, el gobierno está ordenando que pase esto. El gobierno está mandando a matar civiles inocentes. El gobierno está quemando una isla solamente porque no obedecieron las reglas. También el gobierno está esclavizando gente. O sea, como que te muestran, ponele que Teach agarra y esclaviza gente y todo. Pero Teach tiene esclavos. Sí. ¿Quién? Cuando Kobe está huyendo, muestran que está soltando esclavos. Sí. O sea, Teach tiene esclavos, pero a la vez también, igual mucho antes, te muestran que el gobierno también tiene esclavos. O sea, es como que... No, el gobierno no tiene esclavos. Es distinto. Bueno. El gobierno no hace nada por liberarlos y permite que se lo vendan a los que mandan al gobierno. Pero eso es una cosa distinta. Bueno, pero igualmente son... O sea, son el gobierno los tenryubitos. No diría que los tenryubitos son el gobierno. Los tenryubitos controlan el gobierno. Tenemos una nueva participación, me acabo de acordar. Sí. Dice, hola otakus. Mi personaje favorito es lejos el Capitán Usopp. Me recuerda a el gran pez. Sí, como que todos los mentiras... el Capitán Usopp. Y sobre el Capitán Usopp, existe la teoría de que todas las mentiras que Usopp tiraba, que Usopp decía, de una forma u otra se fueron volviendo realidad. Entonces, en base a eso, se piensa que tiene el poder de ver en el futuro, por así decirlo. Pero ve muy en el futuro y ve cosas que puedan ser o no importantes. Entonces, todas sus mentiras, porque él... soy el gran capitán Usopp, tengo más de 8.000 hombres. Ahora se lo conoce como Dios Usopp. Tiene 5.000 hombres que están... fueron liberados por él y que sirven a Luffy, pero por rebote, porque en realidad sienten gratitud hacia Usopp. Sí, ya es el cuarto Mento Plus que me clavo para ver si me... Bueno. Bueno, ¿y qué estaban diciendo de Coso? ¿Usopp? Antes de la radioparticipancia. Antes de la radioparticipancia estábamos hablando un poquito sobre el gobierno, sí. Sobre los esclavos que defiende el gobierno. Me parece también... Me sorprende también en la vida real... ¿Cómo hay gente que sin hacer nada recibe tanto? Porque te presentan toda la sociedad de tenryubitos, los dragones celestiales, los nombres mundiales, y te los presentan y son unos patanes, no saben hacer nada. Yo realmente quiero mucho, muchísimo que sigan desarrollando más eso, porque como que al principio cuando te los presentan es como que, ay, son unos forros, no, qué feo, ojalá no los muestren más. Pero ahora empezaron a mostrar muchas cosas Bueno, Carmen me abandona. Bueno, no importa. Muchas cosas que me parecen muy interesantes. Hay un personaje que muestran ahora. Voy a explicarlo un poco igual. Están los tenrubitos, que son los nobles celestiales. De ese grupo... Nobles mundiales, no nobles celestiales. Ah, bueno, igual se dicen dioses, así que da igual. De ese grupo, según entiendo, hay 5 que salen de ahí, que son como los jefes mandamás del... que ordenan a la marina. No, no lo ordenan a la marina, le ordenan al gobierno mundial. Bueno, ordenan al gobierno mundial. Y ahora apareció, se supone que ahí tenían un pacto donde nadie era el monarca. Estaban en ese grupo y eran todos... ¿Explicaste que son las 20 familias originales? No. Pero... bueno, ¿te explico yo un segundo rápido? ¿Sí? Bueno, los dragones celestiales son 20 familias que en su momento se enfrentaron 800 años antes de la historia de One Piece... Se enfrentaron con alguien que no sabemos quién es, le ganaron y ahí surgió el gobierno mundial. Y esas 20 familias fundadoras que metieron en lo que se conoce como el centro del mundo, se mudaron ahí y no salieron nunca más, básicamente. Esas 20 familias eran 20 familias de 20 reinos, y esos 20 reinos, salvo uno, que la familia no se fue, tuvieron que cambiar sus familias reales por otra familia que pudiera seguir con la línea de gobernantes. Estos 20 juraron, bueno, ya 19, juraron nunca como que pasarse, nunca volverse uno solo el rey, sino que iban a gobernar entre todos. Ahora apareció un personaje que no sabemos quién es, o sea, como que nos dicen igual más o menos quién es, se supone que es alguien que se volvió inmortal de ese grupo de 20 personas, que no son 20 personas, son 20 familias. Y aparece que está ahí gobernando a los 5 ancianos que están gobernando el gobierno mundial actualmente. Como que es alguien por encima que se sienta en el trono que juraron que nadie se iba a sentar. Es como muy loco. Tengo muchas dudas sobre eso. Joder, alargué un capítulo ya. Y dijeron que, no sé si lo comentaste, perdón, tuve que salir, que tiene el mismo nombre de una de las 20 personas, de uno de los miembros de las 20 familias que habían llegado 800 años antes. Entonces se teoriza que su inmortalidad podría venir de la fruta Ope Ope no Mi, que es la fruta de Lau. ¿La podés explicar? La Ope Ope no Mi sirve para curar como cualquier enfermedad. Bueno, la Ope Ope no Mi lo que da es la que dentro de un área determinada, que depende del usuario, del entrenamiento y de qué tan controlada tenga esa fruta, puede hacer lo que quiera. ¿No? Entonces, pudiendo hacer lo que quiera, significa que puede servir para arreglar cualquier tipo de herida. Si sos un médico y sabes cómo usarla, adentro de X área, te cubro con el área de mi poder. Si tenés un tumor en el cerebro, te lo saco, listo. Ni siquiera tenés que pasar por la operación. Solamente, listo, desapareció, ya no está. Así funciona la Openomi. Y se supone que cuando aparece, cuando nos cuentan para qué sirve, plantean que había un personaje que la quería porque... esa fruta daba la posibilidad de hacer la llamada operación de la inmortalidad para volver a alguien inmortal. A cambio de la vida del usuario, volvías a otra persona inmortal. Se teoriza que Imu podría ser... Imu, que es este tipo que se sentó en el trono vacío, podría ser... podría que comprobó el uso. Vamos con un tema. ¡Chinónime! ¡Coco Caraca! ¡One Piece! を窓を拭くぐらいや読めやしないやりさ思い刻まれた暗号パチパチノーリミットここからがワンピース運を壊すためにそれとともかく磨け Voces Otakus. ¿Era? Bueno, ¿sí? Bueno, ahora. Tos. Antes de que se me vuelva a ir la voz. Pre-timeskip versus post-timeskip. Y me gustaba más la variedad de colores de piel que había pre-timeskip. Como que después. Sí, todos en la tripulación se volvieron blancos después del timeskip. Sí. Y sé que había sido un error de con la animadora, pero tenía como personalidad. Es muy extraño que literalmente en la tripulación no hay ninguno. Usó, pero era morocho, era perfecto. Ahora que me acuerdo, acaba de sonar Azu, por así decirlo. No sé cómo se pronuncia. Azu o Us. Que fue el primer opening de Egghead de One Piece. Muy buen opening. No lo salté ni una sola vez. ¿Vos lo salteaste? ¿Vos lo salteaste? Suelo como que la mitad de openings lo salteaba todos. Y este ni una sola vez en ningún capítulo que sonó lo salteé. Los vi todas las. La única vez que lo iba a saltear, al final no lo salteé porque dije como, no tengo que ir a buscar tal cosa. Así que dije, voy a aprovechar este momentito. Y algo que me molestó mucho post y pre-timeskip es Zoro. Pre-timeskip, Zoro era buenísimo. Después del timeskip, su personalidad se basa en que toma saque. El Zoro de antes como que se reía, hacía chistes, era re buena onda. Se divertía. Ahora es un viejo gruñón que solamente agarra la botella y dice, dame alcohol. Y listo. Su única personalidad ahora es alcohol, pelear con Sanji de manera totalmente estúpida. Que es más, en realidad pelea más Sanji con Zoro que Zoro con Sanji. Y seguir a Luffy en todo. Y de hecho ahora tiene una personalidad que yo diría que es hasta sádica. Las caras que pone cuando va a pelear, se pone re contento de... Te voy a cortar en dos. Claro. Es re... A mí algo que me molesta también es que tipo... Como que pre-timeskip, Robin la muestran así que está bien. Ella es como re cerrada. Pero la muestran así leyendo, tomándose un té en el coso mientras... O sea, la muestran como re... reculta. Y como que post-timeskip dejan de mostrarnos que esté, o sea, creo que no vi ninguna escena donde esté con un libro tipo leyéndolo. Igual, algo que voy a comentar es que post-timeskip, desde que los Mugiwara se volvieron a juntar hasta lo que está pasando ahora en la historia, pasó un mes y medio. O sea, pasaron muchas cosas una tras la otra. No sé si había presupuesto para animar una escena cualquiera, por así decirlo. Igual nada, eso, como que tampoco... Como que... También algo que me embronca mucho de toda la historia de Robin es que como que cuando nos la muestran y ella es enemiga, es re fuerte, vuelve a la, se une a la tripulación, se vuelve re débil. No es re débil. O sea, pero pienso, ¿no? O sea, yo en el momento que, o sea, cuando era la enemiga, siento que estaba como, no sé, nivel Sanji, Zoro, más o menos. Y de golpe, cuando se vuelve parte de la tripulación, no voy a decir que la hacen re débil, pero deja de tener escenas así de peleas tan frecuentemente como tienen ellos. Igual, lo que pasa es que Robin no es un guerrero. Robin es la arqueóloga. Ella, incluso dentro de la organización en la que estaba antes de unirse a la tripulación, tampoco peleaba. Solamente peleaba si la atacaban. Listo, vos me estás atacando, peleo. De hecho, la pelea con Black Maria, ahora en Wano, fue muy buena. Sí. Fue excelente. Suplió a Sanji en una pelea. A mí eso me reencantó, y aparte porque le dieron un súper desarrollo, como que todos los personajes venían teniendo muchos desarrollos así pequeñitos en sus poderes, y ella la veíamos y era como que, es más, en esa pelea nos contaron que aprendió a tipo a pegar una piña con no el... es una piña, es una cachetada, claro, con el ejército revolucionario, pero antes nos habían dicho nada más estuvo con el ejército revolucionario, como que no le daban tampoco tanta importancia a eso, y a mí me parece súper interesante y me gustaría saber más sobre qué hizo Robin en el ejército revolucionario esos 2 años. Para mí van a empezar a tirarlo medio ahora que estaban metiéndole más cosas al ejército revolucionario, que se están movilizando. Sí, yo espero que sí. Yo algo que quiero preguntar es, ¿en One Piece hay alguna organización de lo que sea que no sea verticalista? ¿En qué sentido? En que no haya un capitán o un jefe y después otro que sea el segundo al mando y que después haya otros y así. Se suponía que esa organización deberían ser... No, digamos que debería ser la suborganización de los 5 ancianos, que deberían ser todos iguales entre sí, si bien tienen más gente por debajo, pero evidentemente no es al final. Igual creo que no. Los Vegapunk. Igual no, porque todos los Vegapunk le hacen caso a Estela. Sí. No por una cuestión de que tengan más estatus Estela, pero en cierta manera espiritual, podríamos decir, sí tiene más. Sí. Es el que se ve más para respetar. Qué buena pregunta. Sí, la verdad. Porque yo no vi todo One Piece, pero como que dije, el ejército revolucionario, y le empecé a prestar mucha atención y dije, ay, me encanta, y después dije... Esta crítica le haría. Igual, según lo que nos cuentan del principio del ejército revolucionario, Kumba, Ivankov y Dragon estaban al mismo nivel. O sea, como están al mismo nivel. Y de hecho, yo creo que si cualquier otro baile les dice cualquier cosa, pueden participar en las reuniones. El tema es que si tienen que tener ayudar a tantos pueblos a hacer la revolución, a separarse del gobierno mundial, a defenderse. Necesitan como más gente. Bueno, yo te puedo dar esto a vos. Sí, yo creo que como que se terminó planteando que Dragon era más líder que... Bueno, Kuma se despegó de eso. Sí, es que Kuma se fue, Ivankov cayó preso. Sí, aparte Ivankov, a diferencia de Dragon, es rey de una isla. O sea, es literalmente su isla. O sea, como que... tiene ahí una responsabilidad que Dragon no tiene, de algún modo. Igual también se lo muestra totalmente líder. Pero no hay. Y después, no sé, yo diría que la organización de los sombreros de paja en sí, si bien tienen capitán y tienen todos como el rango opuesto, Luffy tira re pocas órdenes. Sí. En realidad, la que básicamente... Si alguien da órdenes es Nami, y es porque ella es la navegante. Entonces es como, bueno, no vamos a ir por ahí porque ahí hay una cascada. Esa es la relación. Más bien es eso, se hacen como pequeñas asambleas y dicen, ¿liberamos este país? Sí, yo no quiero. Bueno, ya cagaste, votamos todos que sí. Igual, no es tanto así porque normalmente liberan un país porque a Luffy le dieron comida o le van a dar comida. Pero de una forma u otra, como que Luffy siempre les dice... Bueno, ustedes me pueden ayudar o no, yo lo voy a hacer. Claro. Podemos ir cerrando. Ok. Quedaron casi todos los temas. Sí, ¿no? Quedaron un montón de temas. La próxima vez venís con la voz. Vengo con la voz perfecta y no paro de hablar. Porque en relación a la próxima vez, yo creo que no se sabe, pero el próximo programa no es de otro anime, sino que sigue siendo de One Piece. Sí. Así que si se quedaron enganchados con lo que se habló en este programa y tienen muchas dudas que no resolvimos porque no sabemos cómo resolver, pueden escuchar el próximo programa y capaz que tengan más dudas y les provoque pensar, voy a ver One Piece, así me sé el final, entiendo el final, saco teorías, hay muchas teorías en el fandom de One Piece. Si a alguien le interesa, le puedo pasar la lista que me dio Carmen para entender. Y igual también verse One Piece, o sea... Igual, incluso si no se quieren ver One Piece, se pueden ver One Piece, que es lo mismo, pero sin las escenas relleno. ¿Y cuántos capítulos tiene? Como 800. Reducieron 300. Igual, esto es una pregunta para ti. ¿Hay escenas de relleno que sirvan para teorías? Por ejemplo, es que como tal, lo que se conoce como escenas de... A ver, One Piece tiene mucho menos relleno que muchos otros animes. Lo que tiene One Piece para rellenar es que repite muchas escenas desde distintos ángulos. Podés ver a Luffy caminando y está caminando. Lo ves que como camina de frente, lo ves como camina de costado, de espalda, de frente, desde arriba, de vuelta de frente. Tipo como que desde enfrente abajo, desde enfrente arriba. Eso es lo que tiene One Piece. Sin embargo, dentro de lo que es el relleno propiamente dicho, sí salen teorías. Porque dentro del relleno posta a posta entran cosas, lo que es relleno son mini arcos con personajes que por lo general no son canónicos, pero te dejan pensando. Capaz, por ejemplo, hubo un arco entero, fueron 11 capítulos en los que estuvieron todos sin memoria porque había un monstruo que les comía las memorias, porque cayeron en la isla equivocada. Y de ese bicho nunca volvimos a saber nada, pero es un personaje reinteresante. Como que alguien podría seguir por ahí, algún pirata importante, que haya caído ahí, haya perdido la memoria y no tenemos idea de qué pasó. O sea, dentro de todo lo que... De cada capítulo de One Piece podría salir una teoría. Si no también, si te interesó ver más de los personajes, mirate los capítulos de relleno, que son muy divertidos. Y de ahí podés sacar tus propias teorías y todo, que no tienen nada que ver con lo que pasa en todo One Piece. Ahora sí, ahora va a sonar Bon Voyage, que es de los primeros openings. Que no les mienta, ya es del primeros openings, capítulo... 200. 170. Primeros openings, primeros capítulos. Primeros capítulos, posta. Es del arco Skypiea. 1000 capítulos más y ya están al día. Bueno, chao. Mientras buscas junto a tus hombres, que busquen una treintona atractiva, un robot gigante, un mapache que habla y un acosador callejero. Zoro, pídele 10,000 millones de berries. ¡Ya basta! ¡Parecen de la mafia! ¡El último es Sanji! ¡Y ahora sí me reí, Zoro! ¡Y tú deja de incitarlo, bro! Voces Otakus. Bombayas.